Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Dios creó. Leo una interesante cita de Proverbios capítulo 14, versículo número 31. El que oprime al pobre afrenta al Creador, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Hemos comenzado una nueva aventura de un trimestre en donde el asunto básico será cómo ayudar al necesitado. Para poder ayudar al necesitado necesitamos erradicar el egoísmo de nuestro corazón. La Biblia dice que Dios creó un mundo perfecto en todas sus dimensiones, en 7 días literales de 24 horas, porque si hubieran sido días de millones de años, cuando creó las plantas y hubo 500 días de luz, en los 500 días de noche, en la oscuridad esas plantas debieron haberse muerto. Fueron 7 días literales de 24 horas. Es el único sistema que no ha cambiado desde la creación. Y el único sistema que no ha estado sujeto a ningún movimiento solar. El mes tiene los días que la Tierra da la vuelta a la Luna. El día es el movimiento de la Tierra sobre su propio eje. El año, el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Pero la semana de 7 días nunca ha cambiado y nunca ha variado. Eso ha venido desde allá de la creación. Por eso los días siempre se han contado de a 7. Esto fue porque Dios lo creó. Ahora, esa creación fue totalmente perfecta y fue creada para el equilibrio. El equilibrio significa que glorificábamos a Dios en todo lo que pensábamos y hacíamos, y en que cada elemento de la naturaleza aportaba y ayudaba al otro en su sostenibilidad y en su manera de vivir. Todo eso se terminó con el pecado. Y entrado de una vez el pecado, vino la muerte, el desastre, la envidia, el egoísmo, y aquí sálvese quien pueda. Y hemos entrado en una espiral en donde el mundo se volvió loco y despiadado. Le robamos al otro, sobornamos, nos dejamos sobornar, nos colamos en la fila y nos aprovechamos de las debilidades de otro para hacer riqueza e injustamente repartimos mal la riqueza. Y eso súmele que mucha gente se llenó de pereza y solo pone la mano para que llegue, porque eso no lo hace ningún pajarito. El pajarito sale y busca su comida a diario. Entonces Dios quiere revertir todo ese problema en algo que se llama plan de salvación. El plan de salvación es que volvamos a ese estado original de perfección. El punto es que nosotros jugamos un papel importante en ese plan de salvación. Cada persona que acepta a Cristo ha sido el depositario de su gracia, de su amor. Y ahora al recibir ese amor y ese perdón, se volvió una persona responsable de impartirlo a otros, de compartirlo y de irrigarlo en el mundo. Por eso el Evangelio no crece tan rápido. Conocemos a un Cristo a medias, lo vemos solo cuando tengo problemas, busco a Dios solo cuando tengo una necesidad inmensa, pero mi vida espiritual se volvió una religiosidad de reglamentos, pero que no se traducen en el amor al prójimo. Eso es lo que vamos a ver estos 3 meses. ¿Cómo hacer que el Cristo que entre en nosotros esté vivo actuando en los demás? Que se vuelva carne en el amor hacia los demás. Lo demás es un cristianismo falso. Un cristianismo no sirve cuando usted aceptó a Cristo y pasan años y usted no se gana a alguien para él. Eso es un cristianismo falso. Un cristianismo falso es el que usted vive en un lugar y no sabe quiénes son sus vecinos y a nadie le ayuda. Eso es un cristianismo falso. Necesitamos vivir un cristianismo verdadero, el que impacta al mundo. Prepárese porque durante estos 3 meses tendremos una aventura en la cual muchos permitiremos que Cristo, el Cristo que vive en nuestro corazón, se vuelva una realidad práctica en el amor y en el servicio a los demás. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.